No se lo deseo a nadie, ni tampoco quiero vivirlo. Yo sí estuve en aquel terremoto de 1985. Me tocó vivirlo y la verdad me tocó sufrirlo. También estuve pues en el lugar. Yo en ese entonces trabajaba en Televisa, estoy hablando de 1985, y me consta que muchos de mis compañeros murieron ahí, murieron por el terremoto, o los terremotos, si tomamos en cuenta el del 19 de septiembre y la réplica que también fue muy fuerte el 20 de septiembre. Eso fue en 1985. 30 años después despertamos con un gran terremoto en Chile. 8.3, 8.4 en el caso de Chile y en el caso de México hace 30 años estuvo entre 8, 8.1 y hay quienes dicen 8.2. La pregunta es, ¿cuándo vendrá el siguiente terremoto? La respuesta es muy sencilla, pronto. No sé cuándo, no soy un experto, no soy un especialista. Ni los expertos ni los especialistas saben ni el día ni la hora. Pero si tomamos en cuenta los ciclos de la naturaleza, pues en México tuvimos un terremoto en 1957, cuando se cayó el famoso Ángel. Hace 30 años después, o casi 30 años después, vinieron los terremotos de 1985. Hoy se cumplen, o están por cumplirse, 30 años de aquellos terremotos. Es decir, desde el punto de vista cíclico, estamos en el rango. Pero más allá de los caprichos de la naturaleza, que nada tienen que ver si rezas mucho o rezas poco, o si te portas bien o si te portas mal, hay una evidencia clara y contundente. Y voy a poner como ejemplo el caso Guadalajara. ¿Qué pasaba con Guadalajara hace 30 años y qué pasa con Guadalajara hoy? Guadalajara es una ciudad, pues, muy hermosa, una ciudad muy amplia, una metrópoli con todas las de la ley. Hace 30 años, cuando fueron los sismos, los terremotos de 1985, Guadalajara podríamos decir que era una ciudad grandota, así, extensa, una ciudad horizontal. Las afectaciones sí llegaron a lugares de Jalisco, como el caso de Ciudad Guzmán, y las afectaciones principales, como lo hemos visto toda la vida, fueron en la Ciudad de México. Pero Guadalajara ya ha dejado de ser una ciudad horizontal, para poco a poco convertirse en una ciudad vertical. Construcciones por acá, construcciones por allá, construcciones aquí, construcciones acá y además edificios. No soy yo, es un especialista que vive en Guadalajara, este especialista que están viendo, el que señala que no se están construyendo los edificios nuevos en Guadalajara. Si es que nos llega un temblor, un terremoto, nos lleva pifas. Quiero que quede claro que Guadalajara está en una zona sísmica, en varias zonas sísmicas. No estamos alejados, lo mismo que en la Ciudad de México. En estos momentos no hay cultura si nos llega un terremoto. Lo tomo simple y sencillamente como un dato. Quienes vivimos aquel terremoto del 85 debemos de tener de 34, 35 años en adelante, pero la gran mayoría de la población en nuestro país tiene menos de 35 años. Y no es lo mismo que te platiquen un terremoto a que lo vivas. Yo no viví el terremoto del 57, viví el terremoto del 85 y sé, me consta, porque vi muertos. Vi a mis compañeros de trabajo muertos y vi a miles de muertos, porque además yo fui el único que tenía en esos momentos una cámara, así que la gran mayoría de las imágenes de aquel 85 yo las tomé como si fuera un camarógrafo. Obviamente no las tomé bien, pero bueno, en ese momento la calidad era lo de menos. Todas estas imágenes que estás viendo, yo personalmente las tomé. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos que revisar adecuadamente qué va a pasar para el próximo terremoto que nos va a llegar en México pronto. De ti depende que te salves. Si estás esperando que el gobierno te dé las medidas suficientes, estás muerto. De una vez te lo digo, te vas a morir en el próximo terremoto. Si estás esperando que haya alguien que te señale y que te diga, estás muerto, así de fácil. Te lo voy a decir más claramente. Estos mitos de que hay que ponerse debajo de un... No. O hay que ponerse debajo de un... Tampoco. Y me consta porque los vi muertos. Yo sí los vi muertos. Yo me metí a Televisa y vi a los muertos. Me consta. Y había gente debajo de los marcos muerta. Y había gente debajo de los escritorios muerta. Así que tienes que revisar qué hacer en caso de terremoto en tu casa, en tu oficina, donde circules, donde vayas, porque en cualquier momento se te puede caer encima lo que sea. Ojalá nunca pase. Ojalá esto sea, pues ya, nunca, nunca más volvamos a vivir. Porque yo ya no aguantaría otro terremoto. Pero te lo digo de esta manera. Si quieres sobrevivir a un terremoto, no es cuestión ni de rezar mucho, ni de un gobierno eficaz. Depende de ti. Así que a tus hijos, a tus familiares, a tu esposa, a tu pareja, a tus papás, diles un día, dedícales un día. Hoy estamos a tiempo, al cumplirse un aniversario más de los sismos, el 19 de septiembre. A ver, ¿qué vamos a hacer si hay un terremoto? Hazlo, hazlo tú, porque el gobierno no te va a dar nada. Si no podemos en Guadalajara con una maldita tormenta, donde se inunda todo, donde hay un verdadero desastre, imagínate un terremoto. No solamente en Guadalajara, sino también en la Ciudad de México. Pero siento que en la Ciudad de México hay cierta cultura a raíz, precisamente 30 años después, las construcciones son diferentes. Pero aquí, y lo dijo un experto, no. Entonces, están haciendo que Guadalajara sea vertical para que se nos caiga encima. Esa es la respuesta 30 años después. Lo que sucedió antes de esos 30 años está pasando ahora. Primero el business, primero el negocio. Ahí está el Tribunal Administrativo de Jalisco, que como lo reportamos en Jalisco, está permitiendo con moches que haya construcciones altas en Guadalajara. Espero que cuando se caiga uno de estos edificios, se caiga encima del Tribunal de lo Administrativo, a ver si aprenden. Señores, estamos haciendo lo posible en Guadalajara para que se nos caiga encima todo. Y en la Ciudad de México también. Y en el país entero también. Así que te lo repito, si quieres sobrevivir a un terremoto como el de Chile, depende de ti. Porque del gobierno lo único que vamos a obtener es nada. Y eso yo lo viví. Yo sé lo que sí se siente estar abajo en un terremoto y que se te caiga todo encima. Y yo ya sé lo que es un terremoto y te puedo decir que me tiene hasta aquí otra vez vivirlo. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Las compañías más importantes de cercas se unen en Grupo Paniagua. Instalación profesional de todo tipo de cercas, alambrados de alta seguridad, cercas electrificadas, rejas estilo europeo, servicio en todo el país. 01800-123-6161. Presupuesto sin compromiso. GrupoPaniagua.com.mx. La protección más cerca.